pueblo de tu Guajira te conocí, linda mujer, y en las playas de tu mar todita te pude ver. Tu mirada linda y serena en aquella noche tropical, y tu piel bella y morena hacían de ti algo celestial. Tu mirada linda y serena en aquella noche tropical, y tu piel bella y morena hacían de ti algo celestial. Ay, Guajira de mis amores, ay, Guajira, tú eres mi sueño. Ay, Guajira de mis amores, ay, Guajira, tú eres mi sueño. Déjame siempre cantarte con todo el alma como yo quiero. Déjame siempre cantarte con todo el alma como yo quiero. Mar Caribe, escribí tu nombre, linda mujer, y las olas no han podido borrar el nombre de mi querer. Y te acercabas como el nordeste, trayendo frescura, mi amada, y luego también te alejabas, causándome dolor de muerte. Y luego también te alejabas, causándome dolor de muerte. Ay, Guajira de mis amores, ay, Guajira, tú eres mi sueño. Ay, Guajira de mis amores, ay, Guajira, tú eres mi sueño. Déjame siempre cantarte con todo el alma como yo quiero. Déjame siempre cantarte con todo el alma como yo quiero.